Como decimos, finaliza en San Pedro de Alcántara, localidad pues de nuestro siguiente invitado, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono, de Lolo González. Lolo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Suponemos que ahora en este mes de enero se estará programando, estarás programando todo lo que se quiera afrontar para este 2009, ¿no? Pues sí, bueno, la verdad es que lo tenemos preparadillo con... Vamos preparando las expediciones eso con más tiempo, un poquito uh-huh. más de tiempo, pero ahora ya ultimando, como aquel que dice, ¿no? Uh-huh. Y es que 2008, la verdad que ha sido un año muy prolífico en actividades para la montaña. Una de las últimas en las que ha participado es acompañando esa expedición formada por andaluzas en el Barancé, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, el año pasado me deparó dos expediciones, una al Macalu en primavera y luego uh-huh. Barunce en otoño pues como director técnico de la expedición de mujeres que ha organizado la federación y que patrocina la Consejería de Comercio, Turismo y Deporte de la Junta. Uh-huh. Y según nos comentaba nuestro compañero Juan, es digamos que es el preámbulo al intento de un 8000, ¿no? Sí, para esta primavera, los preparativos que te comentaba que estaba ahora mismo, pues en organizarlo todo para ir al Manaslu durante los meses de abril y mayo, fundamentalmente. Ya nos comentabas también que la pasada primavera hicisteis entre abril y junio pues ese intento de coronar el Makalu, que por cierto estuvo lleno de vicisitudes, ¿no? Pues sí, la verdad es que era la segunda vez que íbamos al Makalu. Ya lo intentamos en el 97, lo intentamos en invierno y ahora pues volvíamos en primavera, ¿no? Ya conociendo la montaña y bueno, sí, tuvimos... Al principio, durante la marcha de aproximación, intentamos hacerla por el lugar que se llaman Los Tres Collados. Son tres collados de más de 5.000 metros para llegar hasta el campamento base. Y en uno de ellos, ya en el último, antes uh-huh. de llegar al campamento base, pues tuvimos un accidente y falleció uno de los porteadores que nos acompañaba. Y luego, durante la escalada, pues bueno, la verdad que en la línea del Makalu, ¿no? No se le puede pedir uh-huh. menos a una montaña tan alta, ¿no? Uh-huh. Incluso a tu regreso a España estuviste ingresado, ¿no?, por congelación de los dedos del pie derecho en Zaragoza. Sí, efectivamente. Durante el intento a cumbre, que llegamos, nos quedamos a unos 200 metros de la cima, muy cerquita, la verdad, pues, bueno, hizo mucho frío, nos tuvimos que volver con el día despejado, aunque después empeoró, pues, por un fuerte viento que entró cuando estábamos a esos 200 metros de la cumbre, y el intenso frío que hacía, y tuve congelaciones en el pie derecho. Y bueno, cuando tienes congelaciones de cierta gravedad, pues lo mejor es Zaragoza, ¿no?, donde están uh-huh. los mejores especialistas para estas lesiones. Y sí, allí pasé 7 u 8 días hospitalizado. Congelaciones de las que suponemos que ya te recuperaste sin ningún problema, ¿no? Sí, bueno, ahora en el Barunce estaba a 7.200, he pasado un poquito más de frío de lo normal en los pies, normal, todavía están sensibles al frío. Y bueno, pues la verdad es que me fui todavía convaleciente porque por motivos de la congelación en la punta del hueso del dedo derecho del pie uh-huh. Perdón, del pie derecho, se me quedaba fuera y no se cubría, y me tuvieron que limar, digamos, ¿no?, un poquito el hueso, pues para que se quedara completamente cubierto. Y bueno, y ahora ya sí, llevo ya un tiempo que he podido empezar a correr y bueno, y a entrenar con normalidad. Lolo, que me va a dejar mi compañero hacerte alguna pregunta, ¿qué tal? Mira, sabemos que tus inicios fueron en la espeleología, ¿no? Efectivamente. Y a partir de 1986 o así, ¿no?, te dedicaste ya a intentar explorar los techos del mundo, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio? Bueno, yo empecé a hacer espeleología pues muy joven. Sí. Y la verdad es que me cansé un poco, ¿no?, de hacer espeleo, y junto con Miguel Ángel Mateo decidimos de forma un poco autodidacta de ir a escalar. Fuimos la primera vez aquí a Benavís, a una zona de escalada que hay aquí cerca, que entonces no había nada, ninguna vía abierta, con un libro de Gastón Rebuffat debajo del brazo y algo de material, una cuerda estática para escalar, fíjate qué locura, y 4 o 5 clavos, y dimos el salto a lo que es la montaña, y desde entonces, pues como bien has dicho, bueno, desde el 83 realmente ya empecé a hacer más montaña que espeleología, y la primera expedición pues sí fue en el 86, que fuimos a la Aconcagua en invierno. Pues fue salir de las grutas al cielo abierto Sí. y bastante alto, ¿no? Manuel, un día que estuve allí en vuestra sede, me quedé sorprendido a ver la cantidad de equipaje que conlleva la preparación de una expedición de esta. Al ver tantos biombos de estos de aceite tan grande, tanta maleta, me quedé súper sorprendido. ¿Cuánto más o menos, de qué está compuesto tanto material? Bueno, pues aquí fundamentalmente nos llevamos los equipos personales, el material deportivo personal, pues todo lo que es la vestimenta, el material técnico, el material duro, ¿no? Mosquetones, cuerdas, crampones, casco, gafas, ropa interior, ropa de pluma, todo lo que hace falta para lo que es la escalada y la comida de altura. La comida de altura también la compramos aquí, pues los alimentos específicos, especiales, ¿no? Liofilizados. Alimentos que no podemos comprar en Nepal o en Pakistán cuando vamos de expedición a montañas de 8.000 metros. Y luego también pues todo lo que son los campamentos, ¿no? Las tiendas de altura, las cocinas, aislantes, y todo ese material, pues claro, con una expedición de 7 personas, imagínate, ¿no? La cantidad de útiles y de alimentos y de material que es, ¿no? Para que después, bueno, llevarlo a Nepal por cargo aéreo y de allí iniciar la aproximación añadiéndole más material, ¿no? Ya lo que puedes conseguir allí, pues alimentos del lugar y los utensilios de cocina, pues para el campamento base que ya los adquieres allí. Y supongo que cuando ya estáis ultimando una preparación para una expedición, no todo es dedicación física, sino que también se plantean muchos problemas, ¿no? Como el transporte, papeleo, trámites burocráticos, el contratar porteadores, todo eso, ¿no? Bueno, hoy día hay dos formas, ¿no? De ir de expedición a una gran montaña y a otras que no sean de tanta altura, ¿no? Puedes contratarlo todo con una agencia. Ahora mismo el Himalayismo Expedicionario pues tiene también una vertiente que es un poco más turística, entre comillas, podríamos decir. Y otra es la que, bueno, que a lo mejor pues te lo organizas tú todo, ¿no? El grupo de escaladores que va, ¿no? Yo soy de esa vieja escuela porque en el 88, cuando fui por primera vez a un 8000, pues no había esos servicios de agencia que en los que hoy pues cualquier persona, ¿no? Cualquier persona que le guste hacer el montañismo y que esté preparada puede contratar con una agencia un 8000. Nosotros desde el 88 pues nos lo teníamos que organizar todo desde aquí. En aquel entonces no había correo electrónico, evidentemente, y lo teníamos que hacer pues por Telex, ¿no? A través de un Telex que nos dejaban aquí del ayuntamiento para poner en contacto con los nepalíes para enviarnos documentos, ¿no? Y efectivamente, bueno, para mí como organizador de numerosas expediciones siempre ha sido, además de la preparación física, pues como bien has dicho, un trabajo añadido el de llevar a cabo todo eso, ¿no? La verdad es que no me apetece, no me gusta el coger y irme a contratar a una agencia y marcharme, ¿no? Pero bueno, que hay mucha gente que lo hace y que está bien también, ¿no? Y también sé que al principio, antes de salir a una expedición, te machacabas mucho físicamente, ¿no? Y me gustaría saber cuánto, dentro de cuando estás en plena expedición ya, cuánto coeficiente de importancia tiene lo que es la experiencia, lo que es el nivel físico, lo que es el nivel mental, lo que es la experiencia, lo que es la adaptación al frío, a la altura. Supongo que cada uno de esos componentes hacen de un montañero más o menos selecto, ¿no? Pues mira, la verdad es que sí, ¿no? Que hay varios, son varios componentes los que tienes que tener entrenados, ¿no? Porque al final es entrenarlo todo, ¿no? La condición física es muy importante. Que si no vas bien físicamente, luego la verdad es que en estas montañas se sufre mucho, ¿no? Cuanto mejor vayas físicamente, pues bueno, menos sufres por la altitud y por la dureza de la escalada. Psicológicamente, con el paso del tiempo vas adquiriendo experiencia y, bueno, afrontas con mayor tranquilidad los peligros objetivos y no objetivos que puedes encontrar en la montaña, ¿no? Y luego técnicamente también te tienes que preparar. Cuando vas fuerte, pues a lo mejor simplemente lo que es la escalada en roca, Luego allí, al traducirlo a escalada en nieve o hielo o a escalada en roca, pues también vas mucho más cómodo y tienes menor desgaste físico, ¿no? Uh-huh. Y luego, desde el punto de vista psicológico, pues de convivencia con los compañeros que van en la expedición y eso, pues también tienes que ser, bueno, pues... tal vez decir de lo más amable posible, pues para una convivencia en unas condiciones tan duras, ¿no? Ya. Entonces, todos esos factores, pues lo tienes que... Como había dicho antes, que me machacaba mucho, también, bueno, ya con el paso del tiempo, cuando ya tienes un pozo, digamos, de entrenamiento, sí. La verdad es que antes entrenaba muchísimo más que ahora. Ahora hago una preparación específica 2 meses o 3 meses antes, que es cuando empiezo a entrenar bien, porque luego ten en cuenta que allí tenemos casi un mes hasta llegar a la base de la montaña, o hasta empezar a hacer un intento a cumbre en el que ya terminas de ponerte a punto físicamente. Ya, ya. Lolo, también hace poco emulasteis la ruta del norte del Makalu, que en 1955 llevaron a cabo León Franco, Jean Cauci, Lionel Ferry. ¿Cómo se puede comparar la ruta que ellos hicieron con los materiales de los que ellos disponían con la que hacéis vosotros con los materiales que se supone que son mucho más novedosos, más ligeros, que dan más calor o hacen la vida en la montaña mucho más soportable? ¿Tiene algún tipo de parangón? ¿Tiene algún tipo de comparación o no se puede comparar? No, yo la verdad, bueno, compararlo es la única comparación, la única similitud, ¿no? Sí, sí. Que pueda haber de lo que ellos hicieron a lo que hacemos nosotros, pues realmente es el estar allí a afrontar la montaña, ¿no? Simplemente los materiales, el nivel de protección que nos dan los materiales que llevamos ahora, pues no sé, mencionar alguno, el boreteo, las fibras especiales de las ropas interiores, el calzado que llevamos, comparado con lo que ellos utilizaban, pues verdaderamente es un abismo, ¿no? Ya. Entonces, bueno, después la montaña hay que pelear. También ellos hay que tener en cuenta de que, bueno, montaban mucho, las expediciones eran mucho más pesadas, montaban mucho más campamento. Por ejemplo, la primera ascensión al Makalu, pues se hizo con oxígeno. Ya, ya, ya. Entonces, bueno, hay diferencias. Te podía decir, bueno, a lo mejor en el Makalu, pues en aquel momento había menos gente, ¿no? Pero las expediciones eran también mucho más numerosas, había un mayor apoyo de Sherpa. Uh-huh. Son muchas las diferencias que hay, ¿no? Lo que es el paralismo moderno y dependiendo de montaña, ¿eh? Porque a lo mejor en el Makalu, y este año cuando fuimos, esta primavera cuando estuvimos, había bastante gente, pues por el tema de las Olimpiadas, que cerraron montañas del Tíbet y tal. Pero que bueno, luego también... Desde el punto de vista físico también ahora, antes se trabajaba más en equipo y ahora es un poco más de esfuerzo personal en el sentido de lo que es afrontar la escalada, pues, porque te encuentras más gente y eso hace que lo que menos me gusta realmente es que vayas un poco más cogido a la cuerda que tú. Es mucho más bonito una escalada de un 8000, pues cuando no hay nadie en la ruta, que tú tienes que fijar la que tienes montaña. Que ir abriendo, ¿no? Ahí está abriendo, poniendo las cuerdas fijas. Como hemos vivido muchas expediciones, ¿no? Pues en la Puna, en el Daugahiri, en el K2, en la primera vez que intentamos, tuvimos que desarrollar todo ese trabajo. Y cuando te encuentras mucha gente, pues bueno, esa parte de aventura y ese buen sabor de boca que te deja cometer una escalada así, ya, pues ya. Lo pierdes, ¿no? Sí, y ahora que has nombrado a los Sherpas, Lolo, ¿qué sería del alpinismo, del himalayismo sin ellos, sin los Sherpas? Bueno, pues la verdad que la diferencia es importante, ¿eh? Yo la primera vez que tuvimos la ayuda de Sherpas en altura fue en el año 2000, cuando fuimos al Everest. Y la diferencia es abismal. Sí. Bueno, ahora la verdad también te lo reconozco, la verdad es que ahora intento ir siempre con Sherpas, ¿no? La diferencia es muy clara, o sea, cuando uno lleva Sherpas, todo el trabajo del traslado de pesos en altura, de lo que es por el campamento, con todo lo que conlleva, alimentos, gas, tiendas y todo eso, lo tienes que hacer tú. Y cuando llevas Sherpas de altura, pues la principal ayuda que ellos te prestan es que te permiten reservarte un poco más físicamente, no te desgastas moviendo tanto peso, y bueno, pues esa fuerza la puedes guardar pues para estar en mejores condiciones para hacer un intento a la cumbre o para equipar un tramo de vía en el que a lo mejor no está equipado por otras expediciones y desempeñar otras funciones. Ya, ya, ya. Y Lolo, ¿qué se hace ahí en los largos periodos de espera a tanta altura, esperando a un dichoso parte meteorológico un día y otro día y otro día? Bueno, depende de donde te pilles. Si te pillas en el campo base, es más llevadero. Porque el campo base es como tu casa, ¿no? Ahí disfrutan de ciertas comodidades y es más llevadero de esperar un periodo de buen tiempo. Si te pillas en un campamento de altura, pues un poco más latoso, ¿no? Imagínate a lo mejor estar en una pequeña tienda de esas que utilizamos de altura, pues tener que pegarte 3 o 4 días esperando que pase una tempestad, pues la verdad es que es bastante más difícil de llevar, partiendo un espacio tan pequeño a lo mejor con 2 compañeros, ¿no? Pero bueno, también sabemos a lo que vamos, estamos como aquel que dice hechos a esas situaciones y lo soportas, pues bueno, conversando, ya. Solemos llevar a lo mejor una barajilla de cartas, una partilla de las cartas, o por lado, algo que no pese y que ocupe poco. Pues. ¿Al dinero no, no, Lolo? No, ahí arriba no, no. Y ahí no hay problema de jugarse un poco para, vamos. Bueno, Lolo, por ir concretando, una pregunta ambiental, ¿no? Ya suponiendo, bueno, viendo que has ido varias veces y a lo largo de muchos años atrás, ¿no? ¿Cómo se ve desde el techo del mundo tras ir una y otra vez el cambio en el planeta? Bueno, pues yo he tenido la suerte, ya te digo, o sea, la primera expedición que hicimos fue en el 88 al Himalaya. Sí. Después he vuelto en varias ocasiones. En alguna incluso he repetido montaña, ¿no? Y con bastante tiempo de una expedición a otra. Es fundamentalmente donde ves el cambio climático en el retroceso de los glaciares. Yo creo que no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Sí. Y yo pensaba que no iba a haber un nivel de destrucción tan elevado en la Tierra, pero me parece que sí lo vamos a ver. Y la verdad es que es lamentable, ¿no? Es lamentable porque también el otro día oía en una emisora de radio, pues bueno, una emisora de radio que se oye mucho en este país, que decían que, bueno, daban ahí de forma un poco jocosa, daban a entender de que no era para tanto lo del cambio climático, ¿no? Y es que hay gente que de verdad que tenía que salir un poquito más y ver lo que está ocurriendo en las zonas glaciales para darse cuenta del daño tan tremendo, porque aquí, bueno, en cierta medida pues no nos damos mucha cuenta porque vivimos muy bien, las sierras siguen estando ahí, fíjate este año la de nieve que está cayendo, sí. Y ya no nos acordamos de las sequías que hemos estado pasando estos días atrás, estos años atrás, y la verdad es que desde el punto de vista medioambiental el principal daño que ves ahí es el cambio climático y el impacto que también provocamos los guiris cuando estamos allí, ¿no? Sobre el medio natural en el que estamos, ¿no? Lolo, con una frase cortita me podrías describir a los siguientes personajes. Por ejemplo, Juanito Oyarzábal. Super Juanito, es un amigo mío, Super Juanito. Edurne. Un pedazo de mujer. Lina Quezada. Una buena amiga. La proeza que acaba de realizar el Sur Lago. Un churrago, palabra, no sé, una definición aparte, lo de churrago, una persona, una historia aparte. Carlos Soria. Hombre, para nosotros el abuelo, una persona entrañable y de una capacidad física, moral y en todos los sentidos, impresionante. Tenemos que tener en cuenta que tiene 65 años, ¿no? Sí. Además, hemos coincidimos en el Everest, coincidimos en el Cador y hemos coincidido ahora en el Macalu. Sí, sí. Extraordinario. O sea, lo de Castro Soria, de verdad, es no sé, difícil de describir la capacidad que tiene ese hombre con esta edad. A ver si podemos un día traerlo por aquí. Lolo, el tristemente desaparecido montañero andaluz Manuel Salazar. Hombre, un hermano. Un hermano, ¿no? Y por último, ¿tú cómo te definirías? Yo, un pringadillo con muy mala. Venga, Manuel, que eres muy buena gente. Pero qué va, tío, tengo muy mala suerte. Podía, el otro día usando cuenta, y podía tener 108.000 y nada más que tengo dos, he estado un montón de veces a 200. Ya, este último te quedaste a 8.150, fue una pena, pero bueno, seguramente que lo que hablábamos antes también, el componente psicológico y el componente también de inteligencia, de no jugarse la vida hasta tal extremo de luchar contra la muerte, hace que muchas veces seamos más consecuentes y decidamos tirar para abajo. A lo mejor ahora mismo no podría estar contándolo, ¿sabes? Entonces yo creo que siempre se toman las decisiones correctas porque además lo estás contando y porque es mala suerte, pero quizás próximamente encadene un par de ellos rápido. Eso es lo que espero, que me cambie la suerte, de verdad. Bueno, Lolo, te dejo con mi compañero que me tiene aquí atosigado, que quiere hacerte preguntas también. Atosigado. Muchísimas gracias, Lolo. ¿El qué? Que ¿otra te cosa? Dejo con mi compañero. Otra cosa no sé, Juan, pero mentiroso eres. Lolo, te quería preguntar, que quedándonos ahora centrados en lo nuestro, ¿cuál es el estado de salud actual del alpinismo andaluz? Hombre, el alpinismo andaluz, pues, excelente. Realmente considero que excelente. Ten en cuenta de que este año pasado la mejor actividad española de alpinismo europeo y de grandes paredes se la ha llevado Pedro Soto, que es de aquí del Club Nuestro, de la Malablan. Pedro Soto, Alex Corpa y otro chaval de Jaén, los tres han llevado ese premio. O sea, para que te hagan una idea, el nivel que está alcanzando ya lo que es el alpinismo, ¿no? Y luego a nivel de himalayismo y eso, pues también estamos un grupito que bueno, que a base de muchos años y mucho trabajo también nos hemos ganado nuestro sitio en lo que es el himalayismo español, a pesar de que, bueno, de que tengamos mala suerte, ¿no? Pero a nivel de invernales que hemos hecho, intentos invernales, cumbres invernales y eso, pues también tenemos nuestro huequecito, ¿no? Por lo tanto, es digamos un deporte que va creciendo en los últimos años. ¿Y cuáles pueden ser los retos del alpinismo andaluz de cara a los próximos años? Bueno, yo creo que sería interesante, voy a hablar primero de lo que más conozco, que es el 8000ismo. Sería interesante de que consiguiésemos todas las cumbres de las 14 cumbres principales, ¿eh? No todas las cumbres de 8.000 metros, me iba a expresar mal, porque no hay 14 que son las principales, en total hay 20 y tantas cumbres de 8.000, que se consiguiesen todas esas cumbres, pues para Andalucía, y seríamos una de las pocas comunidades que las tuviésemos. Creo que ahora mismo nada más que Cataluña y el País Vasco las tienen. Eso sería un logro interesante, y que pues no solamente se hicieran actividades de repeticiones importantes como las que he comentado de Pedro, ¿no? y de los demás compañeros, sino que además ya se pudiese abrir alguna vía nueva en alguna montaña importante. Yo creo que eso sería la mejor muestra de sería el siguiente paso a toda la actividad que se está realizando ahora. Lolo, recordar a la audiencia, pues, que además de ser, ya decimos, miembro del Club Alpino Amada Blanc, que nos comenta, eres coordinador del área de expediciones de la Federación Andaluza de Montañismo, que se creó en el año 2003. ¿Con qué fines se creó este área de expediciones? Pues mira, el área de expediciones era una parte de la federación que estaba, pues, como muy diluida, ¿no? No estaba estructurada. Entonces, bueno, me propuso el presidente de entonces, José Durán, si quería hacerme responsable del área. Le dije que sí, pero que ponía algunas condiciones, y era de dejar de trabajar de la forma que se estaba haciendo, en la que, bueno, tú llamabas, mira, una balpa, una expedición, y la persona que lo llevaba, si le parecía bien, te lo daba, si no, te lo daba. Intentar estructurarla, pues, de forma de que fuese a través de unas evaluaciones, de los proyectos más importantes, que participaran otros evaluadores. Y ese ha sido el cariz que yo he pretendido darle. Hoy, por ejemplo, he mandado una nota para la página de la federación, fedamon.com, en la que va a salir una relación de todas las expediciones desde 1998 hasta ahora que se han financiado desde que estamos trabajando en el área de expediciones. Y, bueno, pues la verdad es que ha sido muy interesante, ¿no? Ha habido un apoyo, una apuesta muy importante por parte de la Junta de Andalucía con todos los proyectos que se han ido presentando por la federación. La última muestra clara es la de la expedición Mujer, uh-huh. en la que ahora mismo han entrado para este año con un patrocinio de 80.000 euros, y luego todas las expediciones que anteriormente se han patrocinado. Y ahora mismo, bueno, pues el área goza de buena salud. Yo ya estoy un poquito cansado, me gustaría que me diera el relevo, porque son muchos años trabajando en esa historia, y bueno, a lo mejor me planteo a lo largo ya de este año de buscar un relevo en ese sentido, pero bueno, yo por lo menos me siento satisfecho con el trabajo que he hecho, porque se ha conseguido mucho dinero para expediciones y con ganas de que haya continuidad también, ¿no? Uh-huh. ¿En qué modelo debemos de mirarnos lo que es o debe mirarse el alpinismo andaluz? Me refiero a nivel nacional. ¿Qué modelo a seguir es el que debemos mirarnos? Yo creo que más que mirarnos debemos de seguir defendiendo un poco la idiosincrasia que tenemos los andaluces en la montaña. Ajá. No, es verdad, porque las expediciones, los campamentos base andaluces, por lo menos los que yo he estado y en los que todo el mundo estaba encantado con nosotros, es así, ¿no? O sea, gente de otras nacionalidades, españoles de otras comunidades autónomas, hemos tenido, pues yo creo que es la misma seña de identidad que tenemos a otros niveles, ¿no? Si quitamos los tópicos, los andaluces tienen una forma de ser que es muy agradable pues para el resto de personas, pues porque, bueno, porque somos así, ¿no? Y nosotros hemos estado en expediciones que no es que sea gente de Málaga, ¿no? Porque yo soy malagueño, o de Cádiz, que ha habido gente de Cádiz, que ha sido, hemos estado gente de toda Andalucía, y hemos tenido un trato excelente con Vasco. Ahora mismo me estoy acordando de Iñaki Ochoa. Iñaki Ochoa se convirtió en un buen amigo nuestro, de convivir en dos o tres campos bases que coincidimos en Katmandú, ¿no? Con Juanito Yarzábal, con Carlos Soria, por darte nombres que le suene, ¿no? Al cliente, sí, sí. ¿No? Pero que luego, que lo mismo que con estas personas que tienen más nombres, pues con cualquier montañero siempre hemos tenido un buen rollo, muy agradable, ¿no? Y me consta que, por ejemplo, pues los alpinistas, Pedro y eso, cuando salen, igual, ¿no? Que sí. Yo creo que eso es lo que tenemos que seguir defendiendo. Y ir subiendo siempre un poquito el listón, ¿no? Uh-huh. Para mí es interesante, o por lo menos hasta ahora, ¿no? Haciendo de que cada vez que me he ido planteando un reto, pues buscarle un aliciente, ¿no? Buscarle un aliciente y siempre me... Por eso a lo mejor me he estrellado tantas veces, porque siempre me he ido poniendo el listón un poquito más alto. Ya, de hecho, formaste parte de una expedición, ¿no, Lolo? Que estaba compuesto mayoritariamente por suizos y varios alemanes e ingleses, ¿no? Que coronaste el Makalu y realizaste una pared totalmente virgen, ¿no? Sí, bueno, el Gassenbrunn fue en los Gassenbrunn. Gassenbrunn. Una de las experiencias más bonitas que he tenido. Sí, además, después de ahí, un poquito vuelve a la realidad del alpinismo, ¿no? Y comentabas en el correo electrónico que estaba un poco cansado de la superficialidad y de las mentiras del himalayismo, ¿no? Sí, bueno, porque eso es una cuestión. Nosotros hemos pasado muchos meses en campamentos base, y desde que salió esto de internet es alucinante, ¿no? Ya. De tú leer, a lo mejor cuando has llegado, leer gente con la que has estado conviviendo, ¿eh? Sí. Como te contaba en la película de la escalada, y tú decís, bueno, hemos estado en una montaña y en un sitio diferente. Hemos estado en montaña distinta, ¿no? ¿Cómo es posible que se pueda, más que mentir, no decir todas las verdades, ¿no? Ya. No sé decir que la gente miente, pero que no cuentan todas las verdades de cómo se desarrolla una escalada, ¿no? Y esta experiencia, por ejemplo, de los Gassenbrunn, yo ese año me lo pensaba tomar de descanso, lo que pasa que me llamó el Cari Kohler, un amigo suizo, que ya en el K2 estuvimos hablando de la posibilidad de abrir una nueva ruta por la vertiente china de los Gassenbrunn. Fui muy mal porque ya estaba cansado de tantas expediciones de continuo, dos K2 seguidos que fueron durísimos, los Gassenbrunn también. Y luego, además, para colmo, en esa expedición, en la primera semana de estar en China, me llamaron por el teléfono satélite y fue había tenido el accidente Salazar y había fallecido en el Mulhacén, ¿no? Entonces me juntaron, a pesar de que, ya te digo, abrimos una vía nueva, o sea, para sí. mí aquello fue alucinante. Y además seguramente colaborarías ahí al 100% y tuviste gran parte en el éxito de esa expedición, ¿verdad? Claro, o sea, ahí trabajamos todo, pues vamos, bueno, nos tuvimos que dar un curro impresionante, porque estábamos abriendo una vía nueva en un... tuvimos que cambiar el plan original, ir un poco más a la izquierda, entonces abrió hasta el Gassenbrunn este, que son 7.000, casi 8.000 metros, pero fue una experiencia de verdad que extraordinaria. Bueno, Lolo, para concretar ya, ¿próximos proyectos para este año? Este año el Manaslu, ahora en primavera. Con las chicas, ¿no? Con las chicas, sí. Y como haga cumbre, me voy a pegar el resto del año celebrando. Pues Lolo, que tenga mucha suerte y ojalá nos veamos próximamente en el rally o en cualquier evento que organice vuestro club, ¿vale? Y sí, muchísimas gracias por habernos atendido y que tengas toda la suerte del mundo, para que no te consideres tan desdichado, que eres un hito importante en el alpinismo andaluz y eres un gran referente. Nada, muchas gracias. Esto me pone gordo, venga. Así que hablamos cuando queráis, aquí me tenéis, ¿vale? Muchas gracias, y como dice Juan, que se cumplan todos estos proyectos para este 2009. Venga, un abrazo. Hasta luego, un abrazo.